en México. Soy el número 16 es una de muchas historias que ocurren en el México actual. Un periodista quiere denunciar cómo las redes de crimen organizado actúan en completa impunidad, destrozando vidas y comunidades completas. Pero su trabajo es visto como amenaza y su propia vida corre peligro. La historia del periodista Luis Cardona se convirtió en un documental dirigido por Leopoldo Hernández y Rafael Pineda y que ahora está nominado a un premio internacional. Nuestra compañera Beatriz Mora nos amplía. Leopoldo Hernández es un periodista de 40 años, originario de Córdoba, Veracruz, y quien actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. Junto con Rafael Pineda Rapé, son los creadores del documental Soy el número 16, trabajo periodístico que narra el secuestro de un fotoperiodista en la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua, y que está nominado en la categoría de innovación al Premio Internacional de Periodismo Gabriel García Márquez. Escuchamos a continuación al periodista Leopoldo Hernández, vinculado además al trabajo de medios comunitarios y alternativos, quien nos platica de este documental y de la nominación. El documental Soy el número 16 narra la historia de Luis Cardona, que es un periodista de Chihuahua, que en años pasados fue víctima de un secuestro y pues se entiende que a Luis lo secuestran precisamente porque lo que estaba investigando en el municipio de Nuevo Casas Grandes era el secuestro, bueno, la desaparición, pero no en el sentido de desaparecer a la gente, sino de llevarse jóvenes en un asunto este de leva, o sea, como ocurrió en la Revolución Mexicana, para llevarlos a cosechar pues campos de estupefacientes en la zona esta que es el Triángulo Dorado, donde siembran mucha amapola y marihuana. Entonces Luis comienza a investigar este tipo de levantones o levas y llevaba investigados 15 y pues él fue el 16. Y pues desde que lo conocí, desde el primer día, se quedó aquí en mi casa y obviamente fue escucharlo durante toda una madrugada, pues que me contara su experiencia, ¿no? Entonces ya nos hicimos grandes amigos, su caso se nos hizo como muy particular y decidimos contarlo. Y este documental está nominado al premio García Márquez. Cuéntanos de este premio y en qué consiste la nominación. El premio Gabriel García Márquez está convocado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericanos y está nominado junto con otros 9 proyectos, uno más de México, los demás son del resto de Latinoamérica. Entiendo que pues les llamó la atención el video documental. Uh-huh. Porque a pesar de que es una historia real, está narrada vía animación. Uh-huh. Entonces, digámoslo así, las bondades del proyecto es que se realizó en una casa con un iPhone. Entonces, la intención también es mandar el mensaje de que pues para hacer proyectos periodísticos que tengan impacto, pues no necesitas los grandes recursos, sino las ganas. Bueno, en el documental Soy el número 16, obviamente participamos varias personas, ¿no? Rafael Pineda, Rapé, que es un caricaturista de aquí de México, y yo, bueno, somos los codirectores, mientras que en el tema de las técnicas de animación estuvo Rapé, Noelín, mejor conocido como La Dama, que también es un caricaturista, y una chica que se llama Luz Soriano, que también está haciendo caricatura. Mientras que, bueno, el guión y la edición estuvo a mi cargo, y el diseño sonoro y la música original estuvieron a cargo del músico Alberto Rosas. Pues precisamente en un clima de inseguridad, de inestabilidad laboral, de persecución, de límites a la libertad de expresión, un poco de apatía de la sociedad frente a lo que le está pasando al gremio. Quedarse callado no es opción, ¿no? Entonces, pues lo único que tenemos al alcance de la mano es la capacidad que tenemos para decir, para escribir, para videar, para hacer animación, en fin, como los recursos que tenemos de la profesión para para dar a conocer estas historias. Entonces, en este sentido, pues fue como hacer, en cierta forma, justicia a Luis Cardona, pues, ¿no? Que se conociera su historia, pero también, en cierto sentido, pues denunciar la circunstancia que se está viviendo en México en relación a la libertad de expresión. Será el próximo 29 de septiembre cuando se den a conocer los nombres de las personas ganadoras del premio de periodismo Gabriel García Márquez. Sin embargo, independientemente de la premiación, nos queda claro que esta historia de secuestro, represión y censura es por sí misma una manera de hacer justicia al trabajo periodístico tan amenazado y violentado en nuestro país. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.